Domingo. ¿Quién fue Jesús? Parte 1. A lo largo de los siglos, la gente discutió acerca de Jesús. Cantó acerca de él, escribió acerca de él, predicó acerca de él, lo maldijo, hizo películas sobre él y hasta murió por él. Pero la mayor parte de la gente en el mundo actual o no lo conoce o solo sabe lo que él realizó en favor de ella. Si alguien te preguntara, ¿quién fue Jesús? ¿Qué dirías y por qué? Tu respuesta, cualquiera que sea su contenido, debería haber tratado el hecho de que Jesús fue el divino Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó, que hizo grandes cosas, está bien, que predicó sermones elocuentes, es correcto, que nos reveló el carácter de Dios, es bueno. Pero ninguna de estas cosas, al fin, realmente importa si Jesús no vino y no murió como nuestro sustituto, dándonos a cada uno la promesa de la vida eterna, si se la pedimos para nosotros mismos. ¿Por qué la muerte de Jesús y lo que ella logró es tan importante para ayudarnos a entender quién fue Jesús? Marcos 9:12. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Lucas 24:7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Romanos 5:15 al 21. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Muchos hombres y muchas mujeres que han existido a lo largo de la historia realizaron cosas maravillosas, cosas que superficialmente son más impresionantes que las que realizó Jesús de Nazaret. Después de todo, él fue un rabí, no oficial, de una provincia romana pequeña e insignificante, que murió tempranamente y dejó únicamente un puñado de seguidores temerosos y desmoralizados. Por otro lado, cuando captamos quién fue Jesús y qué hizo mientras estuvo aquí, nos damos cuenta de que nada que haya hecho sin ningún otro ser humano es siquiera digno de compararse con él. De hecho, al fin, sin Jesús y lo que él hizo por nosotros, cualquier cosa que alguna persona haya hecho en este mundo, en el gran esquema de las cosas, es nada. Porque sin Jesús y su muerte, todo el mundo y todo lo que hay en él llegará a ser nada.